Que no quede huella, dice por ahí. Lucho Barrio, por supuesto, ahí está con este bolerito, ¿cierto? Lo primero es lo primero. Mi disculpa, por supuesto, por no salir al aire en algunos programas atrás, ¿no es cierto? Es porque estaba, bueno, con algunas cositas que solucionar, algunos problemitas personales, por supuesto. Y pensaba que se me iba a alargar más esta cosa, pero ya está todo solucionado ya. Así que es por eso que estamos de vuelta aquí con su programa, este que espera usted todos los días jueves. ¿Ya? Así que ya estamos aquí, estamos comunicándolos, por supuesto, claro que sí. Fíjese que la Municipalidad de Concepción reforzará la vigilancia en la comuna con rondas preventivas a cargo de personal capacitado de la Dirección de Protección Civil, que recorrerá, por supuesto, puntos estratégicos del centro y distintos barrios de la ciudad, incluyendo sectores periféricos. Para este importante mejoramiento de nuestros servicios, contamos, dice la municipalidad, con 5 nuevos vehículos de patrullaje, gracias a una inversión de 80 millones de pesos del Plan Comunal de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Prevención del Delito. Estos recorridos incluirán labor educativa, vinculación comunitaria y apoyo en situaciones de emergencia, respondiendo así a los requerimientos de la comunidad en materia de seguridad. Escucha lo que dice la lluvia al caer, va marcando el ritmo del amor. Oye lo que dice y comprenderás qué magnífico es amar. Sabes que las nubes viajando van en el infinito siempre azul. Al igual que ellas tú no volverás y mi sol no brillará. Llueve y llueve sin cesar en mi cielo triste y gris, y mi sol ya no brillará sin ti. Pienso en tu partida sin retorno ya, mucha pena siento al mirar al cielo con sus nubes que llorando está porque te vas sin regresar. Llueve y llueve sin cesar en mi cielo triste y gris, y mi sol ya no brillará. Hoy canto para ti, cuánta es mi alegría.

Y saludamos a la vecina Enriqueta, quien nos llamó para saludarlos. Muchas gracias, vecina Enriqueta, por saludarlos, por supuesto. Más adelante, vecina Enriqueta, ahí va a estar su cancioncita que usted solicitó, pero no la que solicitó porque no la hemos encontrado, pero va a haber una bien bonita de esas que le gustan a usted. No la vi a propósito en el desfile este que se hizo en septiembre. No, en octubre fue, estoy equivocado, mire cómo estoy equivocado, ¿no? Por la celebración, ¿no es cierto?, de el aniversario de la ciudad de Concepción. Ahí se hizo un desfile donde estuvieron todas las organizaciones. Y por ahí pensé que iba a estar usted también, porque ahí salieron unas del voluntariado, claro que sí, con uniforme y todo, bien bonita, bien linda, salían todas las que participaron ahí en ese desfile por el aniversario de la ciudad de Concepción, el 5 de octubre. Hay una información que referencial para cada uno de ustedes, mi gente grande. ¿Qué es el bono por hijo? Hay unas vecinas por ahí que solicitaron que se la diéramos de nuevo. Esta es solamente una información referencial. Ahí le voy a dar yo, ¿no es cierto?, la información donde usted puede consultar por algo más que quiera saber. El bono por hijo. El bono por hijo es un beneficio, mi gente grande, que comenzó a regir a partir del mes de julio del año 2009. ¿Ya? Y esto fue destinado a incrementar la pensión de la mujer a través de la entrega de un bono por cada hijo propio o adoptado. Pero este beneficio, mi gente grande, forma parte de las medidas de equidad de género que se incorporaron en la reforma previsional del año 2008, ¿ya? Que impulsó la presidenta, ¿no es cierto?, actual en el año 2008. ¿Quiénes pueden recibir el bono por hijo? Las madres afiliadas al sistema del decreto ley 3500, es decir, que coticen en alguna AFP. Beneficiarias también de una pensión básica solidaria de vejez o aporte previsional solidario de vejez. ¿Ya? Beneficiarias también de una pensión de sobrevivencia con derecho a aporte previsional solidario. ¿Ya? ¿Y cuánto es el monto de este beneficio? El bono por hijo o hija equivale a 1,8 ingresos mínimos mensuales, el que se incorporará en la cuenta individual, donde se depositan las cotizaciones previsionales de las afiliadas a la AFP, como una manera de incrementar el monto ahorrado, aumentando así la pensión de las mujeres. Se trata esto de una medida orientada a mitigar las brechas de género de nuestro sistema de pensiones. En caso de hijo adoptado, el beneficio se generará tanto para la madre biológica como para la madre adoptiva. Si cobro el bono por hijo, ¿voy a perder protección por fallecimiento? Es una buena pregunta, ¿ya? No. ¿Ve? Si cobro el bono por hijo, ¿voy a perder protección por fallecimiento? La respuesta es no. Todas las afiliadas a una AFP tienen derecho al bono por hijo y a la cuota mortuoria, ¿ya? Ya lo sabe. Además, con la ley 20.864 del año 2015, se les dio derecho a cuota mortuoria en su AFP a las madres que, siendo beneficiarias del pilar solidario, se afiliaron a una AFP para obtener el bono por hijo. ¿Ya? Para mayor información,

quiero acabar con ese amor. Mozo, por favor, deme otra copa. Después que todo te di y eras para mí la ilusión entera, después de lo que sufrí, tu cariño fue solo una quimera. Hoy sé que tu vida va sin rumbo y sin fe, y es por tu egoísmo. Yo di la vida por ti, y hoy eres en mí la flor del abismo. Yo di la vida por ti, y hoy eres en mí la flor del abismo. Ya ves que hoy va tu amor a la deriva. Ya ves que sin mí, ¿qué será? ¿Qué será de tu vida? Ya ves que sin mí, ¿qué será? ¿Qué será de tu vida? ¿Qué será de tu vida? Decía Parmenia Pizarro. Oiga, antes que se me olvide, quiero enviar un cariñoso saludo a todos los funcionarios y funcionarias, por supuesto, de la ilustre Municipalidad de Concepción. Ya, porque anduve por ahí yo unos días atrás ahí y me pidieron algunos que por favor les saludara. Yo no sé si en este horario habrá alguno por ahí escuchando, pero si uno que haya solamente le puede transmitir a los otros que sí le estamos saludando, por supuesto, desde este su programa, La Gente Grande, ¿ya? En eso estamos. Estamos tratando de entretenerle a ustedes y hacerle recordar, por supuesto, con estas canciones, ¿ya? Con estas canciones que usted siempre quiere escuchar, ¿ya? Así como las que escuchó recién, por supuesto. ¿Sabe usted, mi gente grande, que nos están escuchando? Mucha gente. Por ejemplo, nos escucha nuestra vecina Enriqueta, quien por supuesto nos saludó ya. Muchas gracias, vecina Enriqueta. Saludo a su esposo también, que está en la sintonía. También nos está escuchando Rodolfo Rorri, el tío Nacho, por supuesto, está. René Godoy, de por allá de San Pedro, también está en la sintonía. Nos escucha también con Pablo Tubillo, con Iván Reyes, con Don Mario, que está al lado de él también ahí, escuchando estas hermosas canciones. Nos escucha también Hilda Poblete, le saludamos a Hildita Poblete ahí, que no se despega de la radio. También Erna Muñoz, y también nos está escuchando Angélica, Karen, Jessica y también Javiera, que es una nietecita, por supuesto. ¿Ya? Nos escucha también Paola y Francisca Gutiérrez, estas amigas que son amigas especiales de este programa, por supuesto. Ellas no se pierden el programa, así que igual que usted, usted que está en la sintonía, por supuesto, no se pierde tampoco este programa. Nos escucha también nuestra vecina Ruth Caro, que me alegré mucho de haberla visto bien, por lo menos cuando yo la vi bien. Así que, por supuesto, me alegré mucho de haberla visto, y ahí andaba con su querido esposo, ¿no es cierto?, José Quiró, que ahora están en la sintonía de este su programa La Gente Grande. También nos está escuchando Aladino Saavedra, nos escucha también Sara Benimeli, está en la sintonía también con nosotros Adriana Puelles y también Ana María Peñalosa, también nos está escuchando. Y nos escucha, por supuesto, también Amelia Franco, claro, ella es una auditora también de harto tiempo atrás, ¿sí? Así que también está en la sintonía, por supuesto. ¿Sabe qué? También vamos a saludar a los que están cumpliendo añitos ya en el día de hoy. Fíjese que en el día de hoy está cumpliendo añito Nancy Contreras. Así que felicidades y feliz cumpleaños, Nancy Contreras. ¿Ya? Que lo pases súper, pero súper bien, como tú lo sabes hacer, por supuesto, claro que sí. Junto a toda tu familia ahí. Muchas felicidades, un fuerte abrazo de este tu programa, La Gente Grande. Y también está cumpliendo añito una niña que se llama Emilia. No le sé el apellido, pero bueno, si está en la sintonía, por supuesto, ella sabrá que la estoy saludando a ella porque también ella está de cumpleaños. Y por supuesto que todos ellos están reunidos, por supuesto, con su familia, con su gente, ¿no es cierto?, para celebrarse, obvio que sí. Oiga, y también, ¿quién está de onomástico en el día de hoy? En el día de hoy está de onomástico, me dicen, Olga, todas las Olgas, las Olguitas, sí, por supuesto, están también de onomástico en su día. Felicidades, Olguita, para que ustedes lo pase muy, pero muy bien. A lo mejor tenemos muchas vecinas, amigas, gente grande, ¿no es cierto?, que llevan por nombre Olguita. Pero, bueno, nosotros, como estamos acostumbrados a saludarles, les saludamos con estas canciones. Tirada en la calle, tiritando de frío y mojada bajo la lluvia. La tomé en mi brazo, la abrigué en mi cuerpo, le brindé cariño y la llevé corriendo a mi casa. Esa hermosa gata me ha salido ingrata, falsa, atrevida, malagradecida y coqueta. No toma su leche, llora todo el día, se busca otro gato y me araña toda la noche.

no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes, don Erasmo, ¿cómo está usted? Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, bien aquí en la oficina, terminando la jornada laboral, ya listándome a partir a la casa, pero antes quise ir a pasar a saludar a al amigo que nos escucha en Radio Espacio. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gustavo, bueno, estábamos tratando, teníamos un pequeño problemita y no podíamos comunicarlo. Así es, parece que había un problema técnico, pero nada que nuestro amigo DJ no pudiera solucionar. No, por supuesto, sí. Como está aquí, yo voy a transpirar nomás. Ya, la verdad bien, eso quiere decirte que se la sabe, ¿no? Claro, que estaba preocupado. Cuéntame, Gustavo. No, llamaba para primero que todo saludarlo, entregarle un cariñoso saludo a todos los amigos que nos escuchan allá en Pedro del Río, sector Borde Río, el sector de Manuel Garretón, bueno, todos nuestros amigos ahí del sector y que nos escuchan. Y lo segundo es para contarles de que este próximo sábado vamos a tener la finalización de las celebraciones de nuestro mes de aniversario. ¿Ya? Bueno, me imagino que todos saben que Concepción cumplió 468 años y se hicieron una serie de actividades entretenidas desde los barrios y también a centrales. Y bueno, culmina todo este mes de celebración con la fiesta de todos en el Parque Bicentenario, que son sus vecinos. ¿Qué mejor? Exacto. Pero ahí en el Parque Bicentenario, ahí termina con... ¿Cuál es la actividad para que tú nos cuentes, Gustavo? Ya, va a ser una fiesta donde básicamente nuestros principales artistas van a ser los Jaivas, que se van a presentar a eso de las 20 horas, pero antes de eso vamos a tener una serie de cosas entretenidas también para los amigos que nos vayan a visitar. Parte de esto desde las 15 horas, y van a ver varios artistas antes, como los Pelagatos, que son un grupo de acá de la zona que tocan cueca chora. Va a estar Citito Citoti, para animación de los niños, el grupo Maorí, que son bailes caporales, el grupo Venturi, que también son danza y música de tromba, música de nortina principalmente, tiene harto instrumentos de bronce. Van a estar los Tucurri, que son un grupo de baile polinésico, básicamente, tumbando caña, y cuento de hadas también en como música más bailable. Ah, ¿no? Así va a ser una fiesta bien entretenida, parte a eso de las 15 horas, y van a estar tocando algún grupo musical. Va a estar Cuento de Hadas, que también es bien conocido, el Tony Pulguita, fue en el bloque para los niños. Mí, qué bien, qué bien. Oye, y a esto viene también ahí, ¿no es cierto? Estábamos mirando por aquí, los Jaivas también van a estar ahí, pero van a estar en el inicio o en el término. Los Jaivas se van a presentar alrededor de las 20 horas, van a culminar, digamos, la fiesta, nuestro número más fuerte que tenemos ese día. Pero antes de hacer el esfuerzo, la invitación principal es que los vecinos puedan ir y pasar una tarde entretenida, no solamente que vayan a la hora cúlmine, porque antes de eso van a estar los food truck, van a haber puestos de artesanía, van a estar los juegos inflables para los niños que puedan recorrer, así que van a haber varios puntos interesantes donde puedan recorrer, estar en el parque, jugar con los niños. Entonces es más que un concierto, la idea es que pueda ser una fiesta completa. Una fiesta donde la familia pueda reunirse, pueda estar, y qué mejor de pasar a comer algo entretenido, ver algo en los puestos de artesanía, en los juegos inflables para los niños, y terminar escuchando los Jaivas, que nuestros gran artistas nacionales. O sea, una tarde pero entretenida y, digamos, para toda la familia, que es importante. Eso es, y eso es lo principal. El énfasis de esta fiesta es que pueda nuestro mes de aniversario pueda culminar con una fiesta completa. Qué bueno, muy bueno. Eso está muy, pero muy bien. Así que yo creo que aquí Pedro del Río, por lo menos, se ha despoblar para allá. Así es, esperamos que nos puedan acompañar, porque claro, esperamos que puedan estar desde tempranito, desde las 15 horas, con el bloque infantil y puedan disfrutar de una tarde bien entretenida. Sí, Gustavo, bueno, estamos, para que todos sepan, nuestros amigos, nuestra gente grande, los adultos mayores y todos nuestros amigos adultos mayores que, claro, que nos escuchan en Pedro del Río. Claro. Bueno, ellos, para que sepan, estamos aquí conversando con Gustavo Melo, ¿no es cierto?, que es el sectorial de aquí, de este sector, y nos están checando esta información. Ahora, antes que se me olvide, hay una información ahí, Gustavito, que nos puedes decir algo tú sobre una primicia de... Sí, qué bueno que me lo recordó, estimado don Erasmo. Tenemos una primicia súper importante que entregar. Hoy día en el Consejo Municipal se aprobó el cambio, el reemplazo del alumbrado de la vía pública por tecnología LED. ¿Qué quiere decir esto para todos los amigos que nos escuchan? Concepción va a ser la única comuna en Chile que va a cambiar durante un año aproximadamente las 20.000 luminarias que hay en Concepción. ¡Ah, qué bueno! Vamos a cambiar todas las luminarias de la comuna y va a pasar a tecnología LED. Esto va a permitir dos cosas fundamentales: tener mejor alumbrado público, cambiar esas antiguas luminarias de sodio que ya... Sacar las velas, hiciste. Claro, porque se van apagando con, claro, el tiempo, exacto, que se van, sí, poniendo medio amarillenta, que la tierra... Y vamos a cambiarle por tecnología LED, que nos va a permitir tener mejor luminosidad, mejor sensación de seguridad... Y que lo mejor es que va pareado con un costo menor para la mantención de la municipalidad. Entonces, ¿qué mejor? Mejor iluminación y más barato. Y más barato. Esto es para todo Concepción, ¿cierto? Esto es para toda la comuna de Concepción. Ah, toda ya, la comuna. Qué bueno, o sea, qué bueno. Eso es bueno. Lógicamente, los vecinos entenderán de que no va a ser todo lo simultáneamente. O sea, va a ir paso a paso, va a tener un periodo. Ahora, no esperen tampoco que sea mañana, hoy día se aprueba. Hay que licitar a la empresa que lo pueda hacer y empezar a hacer los cambios de la luminaria. Ah, muy bien, pues muy bien. Esto ya, como tú dices, ¿se tiene que aprobar o ya se aprobó? Se aprobó en el Consejo Municipal, eso es muy bueno, así que el alcalde fue el primero en celebrar este cambio de luminaria, que era una cuestión súper esperada y un sentimiento que era muy reflejado entre los vecinos, sobre todo en las asambleas que nosotros asistimos periódicamente, era una cuestión que siempre estaba y que siempre era solicitada al municipio. Qué bien, bien, Gustavo, bien. Muy buena información para nuestra gente grande que está en la sintonía, por supuesto, y ya van a saber que no van a andar a tropezones, porque una vez que ya se cambie la iluminación... Claro. Vamos a ver de lejos. Para todos los amigos adultos mayores, y que eso es súper importante que puedan también comentar esta información, que se va a cambiar toda la luminaria tecnología LED. Así que vamos a ver más blanquito. Claro, aquí me dice ahí el DJ que quería ver el tema también de la pavimentación. Pero las veredas están funcionando, se... Mire, están haciendo. Yo comentarle, chiquillo, que precisamente en el sector Pedro del Río se están mejorando las aceras, que las veredas es una cosa y las aceras es otra, sí, cosa. Y las aceras se están reparando en varios puntos donde no existían y en otras las que estaban bien dañadas, se están reparando. Es un trabajo complementario que, bueno, lo más significativo, no sé si han visto en Ricardo Claro, por ejemplo... Sí, en Desiderio Sangüesa, en algunos puntos, entonces en varios puntos vamos a estar... Miren, yo le propongo a todos los amigos que nos quieran y quieran saber más de esta información, que puedan acompañarnos mañana a las 19 horas, porque nos vamos a presentar en asamblea para la Junta de Vecinos Manuel Garretón, vamos a presentar todos los puntos donde están haciendo reparados las aceras. Mañana a las 19. Mañana a las 19 horas en la sede... de Manuel Garretón, de la Junta de Vecinos Manuel Garretón, ahí en Pinimelis con Garretón. Ya, ya. Así que los vecinos que tengan dudas respecto a las aceras nos pueden acompañar, va a haber un profesional del área técnica de la SECPLAN, de la Secretaría de Planificación, que nos va a ir a comentar cuáles son los puntos que se están reparando, cuáles son los que están reemplazando, y donde no habían, se están haciendo se están construyendo las aceras. Ah, qué bueno. Así que estamos avanzando en muchos ámbitos. Bueno, y hoy día, no sé si se dieron cuenta, hoy día hay la sede del Club Independiente Unido, ahí en la Avenida Sañarto, estuvimos con los operativos

Ahí nos están escuchando también en los altos de Rivera Norte, para allá por el sector Garretón, también nos escucha. Ahí en Pedro del Río Centro también estamos en la sintonía, y en la remodelación Sañar también. Es por eso que nosotros les saludamos desde su programa de los jueves, Gente Grande. Quiero enviar un cariñoso saludo a Samuel Bañados Aliaga, ¿ya? Porque él está en la sintonía y nos dice que nos escucha siempre también. Así que muchas gracias, Samuel Bañados Aliaga. Larva, larva que llena de orgullo, ya te sientes mariposas. Anda, acaba tu capullo, que si es una cuna, también es fosa. De allí saldrás transformada, ruliciente de colores. Mariposas enamorada del jardín de sus flores. No te evanezca el perfume ni te sientas soberana. Que la vida consume de la noche a la mañana, mientras cae la nieve. Esta tarde no vendrás, cae la nieve y mi amor de luto está. Es como un cortejo de lágrimas blancas y el pájaro canta las penas del alma. Esta tarde no vendrás, grito al desesperar, mas cae la nieve y no vienes a verme. Cae la nieve, esta tarde no vendrás. Cae la nieve y mi amor de luto está. Esta incertidumbre, el frío y la ausencia, odioso silencio, inmensa tristeza. Esta tarde no vendrás, grito al desesperar, mas cae la nieve y a mi lado no vienes. Mas cae la nieve y a mi lado no vienes. La la la la la la la la la. De amores, ya no cuentes conmigo. Tú me hiciste llorar. Tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado. Hoy me toca reír, aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas. Pero tú al recordar no me habrías de buscar si tuvieras vergüenza. Tú me hiciste llorar. Pero todo ha cambiado, hoy me toca reír. Aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas. Pero tú al recordar, no me habrías de buscar si tuvieras vergüenza. Por amor, para matar mis penas, me embriago porque solo así a mi alma le doy paz. Mi cuerpo se adormece, mi mente me traiciona, y así entre trago y trago, con ella vuelvo a estar, con ella vuelvo a estar, porque en el fondo de mi copa, sus labios voluptuosos me invitan al amor. Todo es cruel espejismo que en el cristal refleja figuras del pasado que cobran realidad, y en medio de la orgía que mi mente va creando, sus labios voy besando y pierdo la razón. Y en medio de la orgía que mi mente va creando, sus labios voy besando y pierdo la razón. Para matar mis penas, me embriago porque solo así a mi alma le doy paz. Mi cuerpo se adormece, mi mente me traiciona, y así entre trago y trago, con ella vuelvo a estar, con ella vuelvo a estar, porque en el fondo de mi copa, sus labios voluptuosos me invitan al amor. Todo es cruel espejismo que en el cristal refleja figuras del pasado que cobran realidad, y en medio de la orgía que mi mente va creando, sus labios voy besando y pierdo la razón. Y en medio de la orgía que mi mente va creando, sus labios voy besando y pierdo la Y por supuesto que ya estamos de vuelta con cada uno de ustedes, mis adultos mayores, toda mi gente grande y todos ustedes que están en la sintonía, por supuesto, de este su programa de los jueves. Fíjese que nosotros, por si no lo sabe, estamos desde Pedro del Río Sañarto con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Y estamos con las informaciones referenciales al adulto mayor.

oscura, representando la ley de Dios. Viola por supuesto. Oiga, ahí está Palmenia Pizarro, por supuesto, que canta lindo Palmenia Pizarro, ¿eh? Todavía tiene la voz igual, claro que sí. Su canción era Abandonada, esa era su canción que estaba recién, linda canción, ¿eh? Oiga, usted escuchó a Gustavo Melo, ¿no es cierto?, que de la ilustre municipalidad de Concepción, Él es el sectorial de aquí, de todo este borde río. Así que nos entregó valiosa información, pues, oiga. ¿Ya? ¿Le gustó la información que escuchó, no? Sí. Fíjese que para terminar, eso también, aquí tengo la continuación de lo que conversamos. Dice que se cambiarán todas las iluminarias públicas de Concepción. De todo Concepción, eso quedó bien claro. No es en alguna parte nomás, no, sino que en toda la comuna de Concepción. ¿Ya? ¿Qué le parece? Y ahí vamos a tener la tecnología LED, esa que ilumina harto, ¿ya? Y lo mejor de todo, que eso no es por postulación, ¿ya? Porque va dirigido a todos y todas, ¿ya? Porque a todos nos va a tocar eso, esa iluminación grande. Qué bueno, sí, porque... Oiga, la iluminación que tenemos aquí en Pedro del Río, señor, chuta, no pasa nada, pues. No, ¿cuántos años tiene también? Es bueno, muy bueno lo que está haciendo en este instante, ¿no es cierto?, la ilustre municipalidad de Concepción, ¿no es cierto?, por supuesto, con don Álvaro Ortiz Vera, alcalde a la cabeza. Dice que se aprobó en el Consejo, está aprobada ya. ¿Y qué queda? Queda solamente... firmar el convenio y llamar a licitación. ¿Qué le parece a usted? O sea, haciendo eso, ya se ponen a trabajar estos viejos como chinos, ¿ya? Para dejarlos bien, por supuesto, bien iluminaditos y sepamos por dónde caminamos, por supuesto. Así que, gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo Melo, por esta información. Vivo tomando porque el trago es para los machos. Ay, vida mía, no me hagas sufrir.

Y ya estamos, por supuesto, de vuelta. ¿Sabe usted que estamos aquí, pero corriendo vaya y para acá con Juan Carlos Reyes? Oiga, estaba llamando. Muchas gracias, René Godoy, por tu llamada y por los saludos que tú le envías a todos los auditores de este su programa, La Gente Grande. Estamos haciendo una cosita así extraordinaria, ¿no es cierto?, para poder ponerlos al día. Por supuesto, ponerlos al día por los días que no estuvimos al aire, por supuesto. Ahí estamos enviándoles algunas cancioncitas más, por supuesto. ¿Sí? Reiteramos nosotros los saludos, ¿no es cierto?, para los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Concepción. Reiteramos los saludos también de cumpleaños para Nancy Contreras, quien está cumpliendo añitos también, y también para esta jovencita Emilia, que me avisaron que estaba cumpliendo años, así que también reiteramos los saludos para ella. Y también los saludos para nuestra vecina, ¿no es cierto?, Enriqueta, que nos llama al inicio del programa para saludarlos también y enviarle cariñosos saludos a todos los auditores de Pedro del Río Sañato con sus alrededores. También le damos las gracias a Gustavo porque se comunicó con nosotros, quien es el sectorial, ¿no es cierto?, de Borde del Río, aquí donde implica a todo Pedro del Río, implica a todos los sectores, Garretón y todo eso para allá Pedro Valdivia también parece, así que le damos las gracias a él por la información que nos entregó. Así que bueno, estamos en eso y estamos tratando, ¿no es cierto?, de ponerlo al día con estas hermosas canciones que está escuchando. Y suba el volumen porque ya nos quedan pocas, así que escuche usted esta canción que es de Segundo Rosero, Falsa Mujer. Siento mal herido, estoy con pena y dolor. Yo me siento mal herido, estoy con pena y dolor. No fuiste buena conmigo, me pagaste con traición. No fuiste buena conmigo, me pagaste con traición. Ya no, que no, que no, no quiero más ya tu amor. Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor. No quiero nada contigo, lo digo de corazón. No quiero nada contigo, lo digo de corazón. Porque tú a mí me engañaste, tú no mereces mi amor. Porque tú a mí me engañaste, tú no mereces mi amor. Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor. Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor. Nada más fue por